Diputado provincial Roberto Robledo, buen día. Sí, buenos días. Robledo, queríamos consultarlo por un proyecto de su autoría que rechaza el decreto en el que Macri permite que haya menos requisitos para que la tierra sea extranjera en el país. Cuéntenos qué busca, qué quiere, cómo lo encararon esta situación. Mira, lo que nosotros a través de esto lo que hacemos es sumarnos a las voces de repudio a una desregulación en cuanto a la ley 26.737, que es la que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y que, diríamos, acotaba el derecho a la compra por parte de extranjeros a la tierra, principalmente en los núcleos más importantes, como pueden ser lo que es provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, y parte también de lo que es la provincia de La Pampa. A su vez, esto también les imposibilitaba tener un paquete accionario, diríamos, en un pool de compras que pasara el 20%, lo cual hoy este gobierno le está dando la posibilidad a los extranjeros de tener la posibilidad de comprar tierras y tener el 51% del paquete accionario, diríamos, y de que la razón social de esa sociedad sea una sociedad extranjera. Bueno, nosotros vemos que hay en esto, diríamos, muchas facilidades que se le da en este caso el presidente de la nación a los extranjeros, que con el dinero, diríamos, al valor de moneda que tenemos nosotros, cuando vienen con euros o vienen con dólares, monedas que están muy por encima, en realidad se hace muy barato para el extranjero venir a comprar algo que realmente tiene una posición estratégica, porque la tierra es uno de los elementos, pero también todo lo que hay abajo de la tierra, que acá donde vamos, es que en el sur han comprado grandes extensiones de tierra donde tienen lagos y a donde han alambrado, han estropeado los caminos para que la gente no pueda pasar por esos lugares, y a su vez ellos entran en helicóptero. Entonces acá estamos hablando de nuestra soberanía territorial, estamos hablando de los recursos que tenemos, que el agua es el principal recurso que tiene en este caso Argentina. Se dice que más o menos el 30% de agua potable del mundo está, diríamos, entre lo que es la triple frontera y en nuestro país. Y ese recurso va a ser más importante que el recurso petróleo. Robledo, ¿usted tiene más o menos el dato de cuántas son las tierras que están en propiedad de extranjeros aquí en La Pampa? No. Hay una inquietud, diríamos, como que se está haciendo... hay que pedir un relevamiento, ahora estamos en recesión, pero un relevamiento que tenga catastro, en cuánto están, en qué poder, diríamos, están la cantidad de tierras en extranjero. Pero sí, hay muchos cotos de casa, hay campos que, o para la zona del Meauco, que uno sabe que están en manos de extranjeros, y bueno, que son estancias que, grandes extensiones de tierra, y que indudablemente nadie dice que, o sea, nosotros no nos oponemos a la inversión. Lo que nosotros decimos, sumarnos a las voces de repudio a esta medida, porque los recursos, diríamos, estratégicos de un país, uno, bueno, pide las inversiones que vengan a invertir, pero uno maneja el recurso estratégico del país, digamos, en este caso manejar las políticas que de Estado que nosotros necesitamos para que en este caso no se nos vayan quedando con la tierra a través del dinero y con los recursos naturales que tenemos nosotros. Lo cambio de tema. Robledo, ayer hizo declaraciones el representante de la UTE que llevó adelante la obra del hospital y dijo que ojalá recapacite el gobierno y renegocien porque les va a salir más barato. ¿Qué piensa usted de esto? Que es una expresión, diríamos. Ya el ministro, diríamos, una expresión de parte de un representante de la UTE que, bueno, tendrá sus razones, y esas razones no sé de qué tipo serán, si serán legales o en qué sentido. Pero ya en la conferencia de prensa que hizo el ministro, en este caso de Obras Públicas, manifestó que en el contrato... ¿Por qué se rescindía el contrato? ¿Cuáles eran los motivos? Que nosotros avalamos eso porque en realidad la obra estaba con 10 trabajadores y no tenía ningún tipo de avance, digamos, la obra estaba parada. y ahora están, siguen haciendo lo que venían haciendo, que es hacer la limpieza y retirando, diríamos, todas las máquinas y herramientas que pertenecen a la empresa. Eso no lo vienen haciendo de ahora, sino hace bastante tiempo. Y al no entregar la empresa a la obra, por imposibilidades de llevarla adelante, el gobernador toma la decisión de rescindir el contrato. Pero también en esa conferencia de prensa, el ministro, por lo menos lo que yo leí y escuché, que dice que por contrato la empresa, en una nueva relicitación, la diferencia de precio que haya, diríamos, entre la nueva relicitación y la licitación vieja, está a cargo, en este caso, los costos a cargo de la empresa. Bueno, yo en realidad no puedo saber, son la voz del gobierno y la voz de la empresa. En realidad eso habría que ver cuál es el contrato que hay firmado y, bueno, ilegalmente hasta dónde la empresa pueda accionar y hasta dónde pueda accionar el gobierno provincial. Robledo, le agradecemos. Si quiere agregar algo más sobre estos temas o sobre algún otro, lo estamos escuchando. No, mira, nosotros con respecto a lo que es la obra la obra del hospital, sabemos que es una necesidad por la salud de los pampeanos, es un hospital moderno, amplio, diríamos con otro tipo de comodidades que suplantaría en este caso a Lucio Molas y otro tipo de, diríamos, inclusive para el propio personal que trabaja en salud, indudablemente es algo mucho más moderno. No solamente son los puestos de trabajo, sino son realmente algo que necesitamos nosotros los pampeanos para atender la salud de la población. Pero aparte de eso, lo que ya le hemos pedido al gobernador y se lo hemos pedido en este caso al ministro, para que la relicitación, digamos, de la obra se haga en el menor tiempo posible, dentro del marco legal, ¿no es cierto?, que están indudablemente que ellos tienen que cumplir. Gracias, de vuelta. Bueno, que tengas un buen día, adiós. El diputado provincial Roberto Robledo del PJ comentándonos temas que tienen que ver con su actuación legislativa y también